Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos. Este déficit de estos 500 millones de pesos implica de alguna manera que haya que ver cómo, digamos, recortar, ajustar, acomodar, adecuar algunas planificaciones. Los déficits tienen que ver con una cuestión de ingresos y de egresos. Lo que sí, seguramente, cuando es así, el déficit que hay, o sea, el exceso de gasto o de inversiones, se van a financiar con los ahorros que tiene la provincia. Está bien. Es decir, eso implica un presupuesto deficitario. O sea, los gastos se van a cubrir con las recaudaciones previstas en impuestos, también va a jugar una partida importante lo que tenga que ver con el petróleo, las regalías del petróleo. Claro. Y aquel faltante se va a cubrir con ahorros de la provincia. Pero estas son estimaciones. Esperamos realmente que con el correr de los meses del 2017 ese déficit no sea tal, y podemos estar pensando de que no vamos a estar en esta situación. Pero hoy las proyecciones macroeconómicas indudablemente están indicando esto. Y además, esto ya son opiniones personales, vuelvo a reiterar porque el ministro va a dar su parecer hoy, cuando uno presupuesta está viendo hacia dónde apunta la economía de un país. Claro. Y se está visualizando una situación complicada para el 2017. Está complicada hoy, las inversiones no llegan, el blanqueo que pretendía tener un ingreso de fondo no se logró eso. La incertidumbre que genera la situación política de la Argentina hace que las inversiones no vengan. Estas políticas de quitar capacidad de compra a los bolsillos de las familias argentinas complica a la inversión, porque nadie va a venir a invertir a un país donde sus productos no puedan ser vendidos. Claro. O sea, es una situación lógica. Yo creo que estamos un poco rehén ya de los efectos de las malas políticas económicas que se aplican a nivel nacional, y que si no es con deuda, no tenemos recursos para poder movilizar la economía argentina, porque se está quitando, estamos matando a las pymes, estamos complicando toda la situación de la pequeña y mediana empresa, la demanda del sueldo no alcanza a fin de mes, la inflación parece ser que empieza a bajar, pero uno empieza a medir los 12 meses que uno compara siempre el año, digamos, y la inflación está superando el 40%, los sueldos aumentaron entre un 18, un 20, un 25 según el rubro. O sea, yo creo que estas proyecciones evidencian este déficit, porque se ve que va a haber una economía con recesión, una economía donde va a haber ajustes, en definitiva, nada deseado, pero es lo que lamentablemente se proyecta. Bueno, Facundo, te vamos a estar molestando entonces el transcurso de la semana cuando tengamos algunas novedades más, y te agradecemos mucho esta comunicación. Con muchísimo gusto, y bueno, después de la ronda de consultas con ministros, con toda la voluntad del mundo para poder transmitírselo y dialogar con ustedes. Bien, muchas gracias, Facundo, que andes muy bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, así pasó la comunicación con el diputado provincial Facundo Solá, quien, como vos sabés, él pertenece a la línea de Compromiso Peronista dentro del justicialismo pampeano. Radio Pampero. Esto está pasando ahora al aire con vos, sin condicionamientos.